hilando con fina seda la ropa con que el altar se tiende, cuidando el jardín o el huerto, velando siempre por sus hermanas. Jamás quiso estar ociosa, pidió trabajar sin miedo, mas hizo de Cristo pobre su predilecta ocupación. Todo el tiempo clara, el amor laboras, esa es tu alegría, Cristo es toda tu vida. Todo el tiempo clara, el amor laboras, esa es tu alegría. Permanecía constante, era su adoración. Las horas de su existencia las dedicó a los más nobles actos. En su corazón no había pereza ni cobardía, orando fortalecía su fiel entrega. Su vocación.